Progresista. Hablábamos del Partido de Unión Progresista y de la victoria de Echagüe, pero hablábamos de algunos acontecimientos que se habían dado sobre el final y tenemos la posibilidad por lo menos de charlar un par de minutos con Jorge Lovera, el técnico de Unión Progresista. Jorge, José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a usted? Bien, bien, gracias por atendernos. Charlamos un poquito sobre el juego porque Fabi estuvo en la transmisión del partido, de este partido que tiene ahora el descuento de Echagüe, pero también charlábamos y bastante a la distancia de algunos hechos que habían ocurrido sobre el cierre y fundamentalmente cuando ustedes se retiraban, ¿no? Sí, así es. Bueno, con respecto al tema del juego, creo que hay dos o tres datos que son elocuentes. Por ahí uno, para ganar de visitante con lo con el indicativo tan negativo que tuvimos en rebote y en tiro libre, por ahí es difícil ganarlo de visitante. 9 de 21 en libre. Sí. Incluso en rebote. Uh-huh. Y todo así llegamos, creo que faltando menos dos minutos, con cuatro puntos arriba. Y aparte tuvimos un mal cierre de juego, que por ahí era una de la fortaleza que tenía el equipo, ¿no? Nosotros uh-huh. habíamos tenido muy buenos cierres en muchos juegos, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos jugadores de mucha experiencia. Sí. Bueno, anoche lamentablemente no hicimos un buen cierre, y bueno, esto en series parejas, como son los playoffs, por ahí los pequeños errores se pagan caro, ¿no? Así que, bueno, esperar el juego de mañana. Uh-huh. Uh-huh. Y con respecto a la segunda situación, que yo creo que es lo más doloroso, ¿no? Aparte de uno por ahí que pueda perder un juego, pero cuando uno va a jugar a una cancha de visitante, por ahí creo que, aparte de la parte deportiva, creo que está la parte de la seguridad también, y uh-huh. creo que en ese sentido, anoche, sobre todo teniendo en cuenta que fue un juego que se desarrolló con total normalidad, incluso perdimos. Claro. ¿Me entendés? Claro. Que después entramos jugando, después de 10 minutos que salimos, no había más policía, no había nada, y quedaban 40, 50 personas que quedaban en la tribuna, que por ahí uno lo toma como una cuestión folclórica, que al jugador le griten, que le digan cosas. Uh-huh. Salimos de la cancha, incluso había dos, tres que habían bajado las tribunas, que estaban siempre en una situación amenazante, pero nosotros lo tomamos como una cuestión... Sí, algo más. ¿No? ¿Cómo? Lamentablemente como algo más de lo que se vive fin de semana a fin de semana. Y así es. Y bueno, subimos al ómnibus, hasta ahí todo normal, y bueno, habremos hecho 30, 40 metros y dos piedrazos nos reventaron la dos ventanillas del micro. Diga que están cortinas cerradas, porque incluso algunos vidrios que cayeron sobre algunos jugadores, incluso un pequeño corte que tiene uno de los chicos, pero todo nada grave. ¿Quién? Se hizo toda la denuncia correspondiente, todo ya se comunicó con la gente de la asociación de clubes, y bueno, hoy de la mañana vino gente de la policía, donde nos brindan la seguridad para, por lo menos, para ir a la cancha y que no tengamos inconveniente, ¿no? Así que lamentablemente esto, uno que por ahí son las cosas que uno diariamente está viendo, pero yo creo que en ese sentido, no sé si la asociación de clubes, pero alguien tiene que tomar carta en este tipo de situaciones, por lo menos uh-huh. para que uno, cuando va a jugar afuera, tenga la seguridad correspondiente, ¿no? Sí, sí. Quien habla en Uno contra Uno Radio, en AM570, en Radio Argentina, es Jorge Lovera, el técnico de Unión Progresista. Perdió el partido en Paraná contra Echagüe, nos cuenta un poco los lamentables acontecimientos, hechos que se dieron post-partido y cuando el equipo se retiraba. Me decía, Jorge, algún jugador con un pequeño corte, nada importante, ¿quién fue el que tuvo la situación? Que le cayó los vídeos fue a... ¿no? Uh-huh. Pero aparte el momento también que se vive y la impotencia, uno dentro de del ómnibus que no puede hacer nada, no se puede hacer nada, digan bastante, que para policía no hay nada, o sea, uh-huh. uno que quiere tratar de lo más rápido posible ahí, claro, y ir a una seccional de policía, ¿viste? Sí, pero, sí, ¿me entendés? Es un partido básquet. Uh-huh. Jorge, entonces, ¿y algún dirigente de Chahue se comunicó en estas horas con ustedes o estuvo tomando un café, charlando, contándoles algo al menos de lo que ha ocurrido? ¿Por qué creen que ocurrió esto? Mira, lamentablemente nosotros acá al hotel no vino absolutamente ningún dirigente de Chahue. No hubiera gustado por lo menos que venga alguien y nos diga, che, muchachos, mire, son algunos inadaptados, claro, pero nadie apareció por acá. O sea, esa es la otra, que justamente hablando con gente de la asociación de clubes, hablamos con los dirigentes de Progresista, acá nadie vino, ¿no? Sí, bueno, mire, muchachos, disculpen, no, pasó esto, pasó lo otro, pero nadie. O sea, lo único que vino hoy a primera hora al hotel fue la gente, fue policía, donde nosotros radicamos la denuncia. Así que bueno, un poco doloroso, ¿no? Que uno que anda siempre con esto que va matando, que es el básquet, que tenga que surgir este tipo de situaciones. Esperemos que de una vez por todas se terminen estos episodios, ¿no? Sí, es verdad. Fundamentalmente porque siempre lo destacamos, Jorge. Uno ve este tipo de situaciones 3, 4, 5, 6 si se quiere, y más también en el ámbito del fútbol y en distintas categorías, y casi se ha transformado lamentablemente en algo frecuente, pero no se vive tanto en el básquet, por eso cuando pasa uno le provoca el doble de dolor y de amargura y de tristeza y decir, che, pero ¿por qué? Si además con él, obvio que no lo quiero justificar, ¿no? Bajo ningún concepto, pero digo, Chahue gana el partido. Chahue ganó. ¿En qué piensan estos muchachos? Pero además mañana no va a ganar el partido porque tirás dos piedras. No, maestro. obvio. La lógica de los números indican que Unión Progresista está en un lugar y Chahue está en otro, deportivamente hablando. Pero además es básquet. Totalmente. Lo que nosotros decíamos, que después cuando estábamos cenando, que estábamos, la verdad que nos alteró aparte de la derrota, ¿no? Que salimos, que por ahí un juego que se nos escapó en el último minuto con toda la bronca y encima lo que te pasa, ¿me entendés? Uno después de la cena estábamos, creo que cenamos como a las 2 de la mañana, un estado de nervios, ¿viste? Decía entonces, ¿pero qué pasa? Si ganamos el partido, claro, nos queman el ómnibus, ¿viste? Hay cosas, sí. Yo sé que por ahí son 4 o 5, no sé cuántos son, ¿viste? No es. Nosotros la verdad que la primera vez, hace 3 años, 4 años que estamos en la misma categoría con el Chahue, siempre perdemos. Nunca habíamos tenido este tipo de situación. La primera vez que nos pasa acá en el Chahue. Por ahí uno va a otros lugares y es como que está más preparado. Pero nosotros en el Chahue, la verdad, nunca habíamos tenido problemas. Pero encima que perdemos, te sí, hacen esto, sí, que es un signo de interrogación muy grande que se le abre a uno, ¿no? Jorge, la última, al menos para cerrar y no hablar más de este tema, y sí hablar un poco del juego y de tu equipo, lo ponderaba Fabián en su análisis, y estuvimos hablando del partido de anoche, la actuación de Lisandro Racio. ¿Crees que es un chico que está para, por ejemplo, jugar en la liga, saltar de categoría? ¿Qué le podrías contar a la gente que no lo ha visto jugar a Lisandro Racio, de este gran jugador que tienen ustedes en Progresista? Y mirá, ayer justamente íbamos caminando por la calle y Lisandro me dice, él estuvo el año pasado en Sionista, ¿no? Y me dice, uy, esta ciudad, dice, lo único que hice tarde turismo el año pasado acá con Sionista y este año, o sea, él al bajar de categoría, realmente está teniendo una liga bárbara. Y yo creo que es un jugador que puede jugar en cualquier categoría, o sea, totalmente puede jugar la A. O sea, mi opinión es que el buen jugador del TNA lo puede jugar, jugar la A, sí, tranquilamente, no con los minutos que puede tener el TNA, pero Lisandro, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene, también creo que por ahí se tiene que uno propone, ¿no? Es un jugador con características muy especiales, ¿no? Él, si uno por ahí ve las estadísticas de él, hace muchos goles de segundos lanzamientos, muchos goles en movimiento, o sea, cuando llegamos en transición, corre bien la cancha. Capaz que para algunos, un sistema que sea sistemas más fijos, más estáticos, él por ahí puede tener un poquito más dificultad. De todos modos, es un jugador interesante, aparte con muchas ganas de progresar. Él sabe que tiene aspectos de su juego que los tiene que mejorar. Incluso yo hablo con él, le digo, mirá, Lisandro, vos para estar ahí, este aspecto de tu juego tenés que mejorar. Pero realmente es un jugador muy muy importante. Aparte, yo creo que Lisandro es un factor muy importante del equipo, pero yo creo que por ahí Progresista, lo que yo más rescato es su juego, ¿no? Combinamos algo que es fantástico, que es el grupo humano, ¿no? Creo que es la base de todo el equipo. A partir de aquí, los buenos rendimientos por ahí de algunas individualidades, pero creo que la base de Progresista es el equipo, ¿no? Jorge, gracias por el tiempo. Lo mejor para lo que queda de esta serie. Y que ojalá que alguien de Chagüe se acerque en las próximas horas. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias.